El chuma era un hueso duro, la verdad sea por delante. Lástima que no supiera dónde vivía el comandante. El día que llegó a Maderas, le dijo a unos ganaderos: no agradezcan la visita, solo vine por dinero. La judicial en la sierra lo quisieron arrestar. Chuma hizo cantar el cuerno, los empezó a corretear. Él solo quería un pretexto, pues le gustaba matar. Ya le contaban los días, nada más porque su cuerno quebró muchos policías. Bonitos los vinos reales, mis recuerdos a Guaynopa y esa sierra divisoria de Chihuahua y de Sonora. Chuma hizo cantar el cuerno, pero esta vez le falló y aquí el corrido termina. La muerte se lo llevó.